No me consuelen, déjenme así martirizado. Que ya mi madre del mundo se ha alejado. Ya mi presencia todo el mundo le fastidia. Porque soy un pobre huérfano desdichado. Ya mi presencia todo el mundo le fastidia. Porque soy un pobre huérfano desdichado. Consuelen, déjenme así martirizado, que ya mi madre del mundo se ha alejado. Si algún amigo quiere consolarme, resucíteme en ese ser que está enterrado. Mi madre ya todito se ha acabado. Mis alegrías, mi placer se ha terminado. Los recuerdos que me diste se acabaron. Y tu retrato ya lo encuentro apolillado. Recuerdos que me diste se acabaron y tu retrato ya lo encuentro apolillado.